La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Aquí comienza La Conquista del Pan. Un programa de la Sociedad de Resistencia a Oficios Varios Lomas de Zamora, Fora AIT. Soñamos con un mundo mejor, no un paraíso, la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas. Buen día, compañeras y compañeros. Una vez más estamos abriendo este espacio, La Conquista del Pan. Esta asamblea que llevamos adelante los compañeros y las compañeras de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Les recordamos que todos los materiales que ustedes quieran que nosotros le demos difusión, lo tienen que enviar a nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com, laconquistadelpan1936@gmail.com, y después nosotros nos encargamos de bajarlo y traerlo para compartir con todos ustedes. Arrancamos con música y después seguimos en La Conquista del Pan. La voz de los trabajadores y las trabajadoras en lucha están presentes en La Conquista del Pan. Seguimos en La Conquista del Pan. Les recordamos que todo el material que ustedes quieran que nosotros le demos difusión, lo tienen que enviar a nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. La crónica de estos días nos dice que el gobierno, y lo remarca cuando tiene las posibilidades de hacerlo, no va a tener ningún problema ni ninguna dificultad en que sus medidas puedan ser llevadas a la práctica independientemente de lo que tenga que hacer para garantizarlas. Día tras día las noticias se repiten y queda claro que el Estado no tiene ningún empacho ni ningún problema en aplicar todo lo que fuese necesario para llevar sus políticas adelante. Últimamente el sur se ha convertido en el escenario de esta macabra operación donde no hay límites para cuando se quiere defender al capital y a las políticas de un gobierno. Venimos de los asesinatos de Santiago Maldonado, el compañero anarquista que se acercó a la lucha que estaba llevando el pueblo mapuche en Cuyamen y por la libertad de Facundo Jones Wallace. Hace pocos días otro asesinato, el de Rafael Nahuel, quien estaba junto a su comunidad reclamando por las tierras en la zona de Bariloche y fue asesinado por la espalda por balas del grupo Albatros, grupo represor, grupo asesino al servicio del Estado. Y ahora, una vez más, nos volvemos a ir al sur, donde hace tiempo los trabajadores y las trabajadoras vienen padeciendo las medidas económicas de los gobiernos a nivel nacional y a nivel local. En este caso, una violenta represión sufrieron hace unos días los trabajadores de la maderera MAM. En esos hechos que se desarrollaron, uno de los heridos fue Raúl Godoy, un diputado del Frente de Izquierda y a su vez delegado de la ceramista Zanón, hoy bajo control obrero. Y también muchos de los compañeros y las compañeras que se sumaban a esta manifestación y a esta medida solidaria que estaban llevando los trabajadores contra el vaciamiento de su lugar de trabajo, esto es la maderera MAN. Después de los hechos de la represión, los trabajadores volvieron y se reunieron en asamblea y tomaron las siguientes decisiones que vamos a compartir ahora con todos ustedes. Y queremos agradecer que este audio es gentileza de casandras.radioteca.net. Lo compartimos. Líneas generales, para que primero cortito, que estaban preguntando los de colectivos si lo íbamos a dejar pasar o no. El corte lo tiene hecho la policía. Si el colectivo lo deja pasar la policía, nosotros lo vamos a dejar pasar acá. No va a haber problema en ese sentido. Después, otras cosas que resolvimos fue quedarnos acá hasta el lunes, acampando acá fuera de la fábrica para que no se lleven la maquinaria ni saquen nada de adentro, porque nosotros desde el 3 de julio lo único que estuvimos haciendo es cuidar la fábrica. Y no hay nada mejor que los trabajadores para cuidar una fábrica. Así que nos vamos a quedar acá hasta el lunes. Y el día lunes vamos a convocar a una movilización a todos los sectores que nos vienen acompañando y a todos los sectores que se sumen. Porque tenemos que dar una respuesta a esto. La respuesta que tenemos que darle a la represión que hubo hoy es estar en la calle. Así que el lunes vamos a estar en la calle. Nosotros vamos a seguir peleando por nuestra fuente de laburo. Eso no lo vamos a dejar. Desde el 3 de julio estamos pidiendo que se reabra la fábrica y es lo que queremos realmente, queremos trabajar. Lamentablemente la única respuesta que tenemos del gobierno es esto, represión, gases, y es lamentable que 5 meses pidiendo una audiencia con Brillo o con alguien responsable del gobierno y la única respuesta sea esta. Así que bueno, el ataque, como lo decíamos, no es solamente para los madereros, el ataque es contra todos los trabajadores. Por eso creemos que es importante que el día lunes estemos todos en la calle, para demostrar de que no estamos solos los madereros y que los trabajadores podemos plantarlo ante esta represión de hoy y las represiones que vengan. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, compañeros. También vamos a, el día domingo vamos a ir al Consejo Deliberante, porque ahí ellos van a tener una fiesta el domingo y nosotros vamos a ir a ser parte de esa fiesta. No les va a gustar que vayamos con nuestro reclamo, pero tenemos que estar ahí también, compañeros. También vamos a acompañar el domingo por la tarde la marcha que hacen las madres, porque creemos que ellas son un estandarte muy grande. Ellas hace más de 40 años que vienen peleando contra estos gobiernos. Así que también vamos a estar ahí, compañeros, y le pedimos el apoyo a todas las organizaciones que se acercaron y vamos también a ir a los gremios para que se sumen el lunes con nosotros y demos una respuesta como se debe dar, como deben dar los trabajadores. Más adelante, Alejandro López, vocero de Zanón, manifestó. Y los compañeros veían importante poder instalarse acá al frente, ¿sí? Por resguardo de la maquinaria y para que sea un punto también donde nos podamos desde ahí organizar todas las actividades que tenemos que hacer. Entonces todas las organizaciones tenemos que tratar de colaborar en dar una mano, cuestiones de seguridad a la noche y tener permanencia en el día, a poder el lunes hacer una concentración grande y una movilización grande. Acá hay compañeros de ATE. Hay paro de la CTA. ¡Hay paro de la CTA! ¡Vamos! Que no le gusta, se jode, se jode. Por otro lado, nosotros de Ceramista, los compañeros acá de Cerámica Neuquén, el lunes tienen la producción parada, nosotros también resolvimos parar la producción, o sea, no, nosotros no es que hacemos paro porque somos control obrero, pero se para la producción, vamos a repudiar la represión y tenemos que no solamente repudiar la represión, sino que tenemos que seguir la lucha para lograr los puestos de trabajo. Esta lucha ha sido simbólica y eso es lo fuerte que tiene. Los compañeros tenemos que lograr los puestos de trabajo, porque ahora sí lo están llamando para negociar. Pero los compañeros, una de las decisiones que tomaron en la asamblea es que ahora no negocien con la cana ahí adentro. Y eso también es importante. Vamos a esperar la semana que viene para negociar, dijeron los compañeros. Pero primero vamos a construir relación de fuerza. Porque no es solamente los puestos de trabajo, los compañeros, no nos olvidemos que están procesados. Entonces, la lucha que se está dando, compañeros, acá no es centralmente de los compañeros, man. Vienen por todo. Vienen por todo. Lo demostraron el otro día con la represión a los compañeros estatales. Vienen por las gestiones obreras. Vienen por los compañeros mapuche. Vienen por todo, entonces nos tenemos que organizar. Pero tener presencia acá, no. Los compañeros que habían detenido recién, 5 compañeros, cuando lo venían caminando se sentían culpables porque no pudieron frenar semejante atropello. Le decíamos a los compañeros que demasiada fuerza durante todos estos meses bancando la lucha. Así que un fuerte aplauso a todos los compañeros de MAM. Ahí están claras las medidas que habían tomado los trabajadores y cómo seguir adelante. Desde la conquista del PAN, como decimos siempre, es un micrófono abierto a la difusión de todas las luchas obreras, de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y de todos los grupos sociales que se estén rebelando ante los ataques del Estado, los gobiernos, y que lo que intentan hacer es la defensa de sus derechos y conquistas. Solo tenemos que estar en contacto, compañeros y compañeras, y como decimos siempre en los espacios de coordinación donde a veces participamos junto a otras organizaciones políticas, sociales y gremiales. Unidad y acción en las calles, solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras y los movimientos sociales, acción directa contra las medidas del Estado y el gobierno. Seguimos en la conquista del PAN. ¿Has notado algo raro en Billy últimamente? ¿Quieres que te haga una lista? Mira... ¿Has cogido suficiente comida, Esquirol? ¿Qué haces? ¿Eh? Los esquiroles os alimentáis bien. Gary, eres mi mejor amigo, pero la primera norma del sindicato es nunca atravieses un piquete. Si lo haces, nos jodes a todos. Pegatinas, las sirenas, las bufandas, los piquetes en cocheras, las declaraciones del ministro insultante, el viejo sindicalista, el estudiante, el patrón amenazante que abusa de poder, te dice si haces huelga no te molestes en volver, el contrato temporal, el esquiro en la rata, los piquetes de la patronal con porra y placa, cuela una lata y se abren cabezas, pisotones, carreras y sangre, el miedo se desata, te ocurre en un instante en cualquier plaza, el arrogante de azul, la multa, la ley mordaza, la familia sin casa, el parado, la madre soltera y el esquirol que siempre llena su nevera, a la huelga, agita tu bandera, arriba la lucha de la clase obrera. Nada surgió de la nada, no hay mana cayendo del cielo, si aún quedan algunos derechos es porque alguno da todo por ellos. La piel difusa es el gelo de cobardes y embusteros, de esos que tienen metida la cabeza en su agujero. 12 de la noche, ya comienza la huelga, piquetes en la puerta de Merca Valencia, aquí nadie entra, derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados, esquirón esclavo y orgulloso de serlo, el culo del patrón suele ser su alimento y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué lo ocurra los findes, y es triste que dentro del mundo obrero muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden y qué sucedió, que si lucha pibe no metes miedo al patrón, siente la sensación de equiparar las fuerzas. La libertad que genera una lluvia de piedras. La libertad de salir a ganar. La libertad es el alma de un día de huelga general. Vive la vida de perro, nunca movieron un dedo. Rezan a su propio trigo, se envían flores a sus entierros. Dejan que siempre sean otros los que saquen la cara por ellos. Nunca tuvieron conciencia, ni un mal remordimiento. Todos los martes y viernes a las 11 en De Orugas y Mariposas pueden escuchar La Conquista del Pan, un espacio de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios, Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Los esperamos en casandras.radioteca.net. La Conquista del Pan, voces obreras y solidarias. Seguimos en La Conquista del Pan. Les recordamos que todo el material que ustedes quieran que nosotros le demos difusión lo tienen que enviar a nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Ahora les propongo compartir un escrito del Consejo Federal de la FORA sobre aquellos días de diciembre del 2001. Diciembre 2001. Días del pasado todavía presente. Todos los 19 y 20 de diciembre nos traen el recuerdo de la revuelta popular que hizo temblar los cimientos del Estado asesino. Un pueblo cansado del saqueo al que venía siendo sometido año tras año, de formas distintas a medida que pasaba el tiempo, pero que se mantenía e incrementaba día tras día. Fracasados los engaños de los partidos políticos que no hacían más que colaborar con la expoliación del pueblo trabajador, con una desocupación del 25% y un 50% de la población sumida en la pobreza, este salía a la calle en todo el país. Año tras año de destrucción del empleo, incremento del trabajo en negro, destrucción de los salarios y una porción cada vez más grande de excluidos del sistema, fueron haciendo cada día más difícil llevar el pan a la mesa. Se multiplicaban las organizaciones de desocupados y excluidos que buscaban un paliativo a la situación desesperante que se vivía, cortando calles, manifestándose para reclamar por pan y trabajo. A la par de esto, comenzaban a organizarse por fuera de las estructuras políticas y partidarias para satisfacer sus necesidades más básicas. El miedo y la represión instaurados desde la dictadura militar no pudieron seguir conteniendo este avance del pueblo que ya no creía en sus mentiras, que se cansó de que lo roben, lo maten y lo condenen a la pobreza. En medio de saqueos a comercios grandes o chicos, el gobierno, compuesto por muchos de los que desde la dictadura estaban llevando el país a una catástrofe, dispuso el estado de sitio y, ante la desobediencia del pueblo de movilizarse, el 19 y 20 de diciembre reaccionó con furia para detener lo que sería su destrucción. 34 vidas se llevaron en tan solo 2 días, intentando demorar su final un poco más. A pesar de esto, De la Rúa tuvo que renunciar, al igual que lo hicieron los 5 que lo sucedieron. El pueblo no daba tregua y la única forma en que el Estado y la burguesía pudieron desmovilizarlo fue reestructurándose, atendiendo las demandas, pero a la vez cooptando las organizaciones para poder detener la consigna característica de esos días: que se vayan todos. A 16 años de la revuelta que evidenció la podredumbre del capitalismo y el Estado con sus falsos sistemas democráticos y que fracturó todas las instituciones políticas, partidarias y sindicales, vemos que las mismas lacras que nos llevaron a la miseria están presentes en el Estado para repartir otra vez las medidas económicas y políticas que desembocaron en el 2001. La misma película, los mismos personajes, la misma mierda. Que algunos de esos ladrones vuelvan y que otros nunca se hayan ido, nos da cuenta que el proceso de emancipación y revuelta no se puede detener si está organizado para la búsqueda de un cambio de base definitivo en la sociedad. Hoy la reforma laboral, previsional, educativa y fiscal vuelve al centro de escena para seguir haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. De nuestra organización como pueblo depende de cambiar esto de una vez. Porque mientras haya capitalismo habrá pobreza y crisis. Porque mientras haya Estado habrá represión para mantener el sistema económico y político saqueador. Porque mientras haya explotación y opresión habrá rebelión. Por eso, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Fora Consejo Federal. Seguimos en la conquista del PAN. We'll be right back. Seguimos en la conquista del pan. Les recordamos que todo el material que ustedes quieran que nosotros le demos difusión, lo tienen que enviar a nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. En este caso vamos a hacerle una invitación para que todos aquellos que quieran acercarse a nuestras asambleas, ahora las estamos realizando los segundos y cuartos jueves de cada mes en el Centro Cultural y Comunitario La Toma. Esto es en República Árabe de Siria, 75, segundo piso, a metros de la estación de trenes de Lomas de Zamora. Las asambleas son abiertas, el horario de las asambleas es las 18 horas, así que están todos invitados a participar. También les recordamos que ya tenemos el órgano de difusión de la FORA, la Organización Obrera, en formato papel para aquellos que lo quieran tener. Y si no, pueden entrar a las distintas páginas de los oficios varios adheridos a la FORA y ahí los compañeros y las compañeras sumen los links para que lo puedan descargar. En caso de querer tener el formato clásico, todo lo que sea que vivan cercanos a la línea Roca, esto es en la zona sur donde nos encontramos nosotros, ya sea para el lado de Ceiza, de Gleu o para el lado de Claypole, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros para ver de qué manera podemos encontrarnos para hacerles llegar la Organización Obrera. Seguimos en la conquista del pan. Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar el vano, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la realidad. El que nunca estuvo solo no conoce la mitad. Todos sabemos que los amigos de verdad nunca te mandarán preso y nunca lo harán. Y lo que rescato después de tanto sufrir, que solo una cosa no voy a elegir. La Sociedad de Resistencia Oficios Varios, Lomas de Zamora, adherida a la FORA, es una organización de trabajadores independientes de los partidos políticos, de los sindicatos y del Estado. Súmate y participá. Yeah. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Seguimos en La conquista del PAN. Les recordamos que todo el material que quieran que nosotros le demos difusión lo tienen que enviar a nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Ahora les propongo compartir la columna de Wilson, el payador. La reforma laboral no trajo un debate interno, la ha diseñado el gobierno, es decir, la patronal, y la mafia sindical no lucha por los salarios, el trabajo es más precario y recortan como antes derechos al laburante e impuestos al empresario. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna empalladas que quiere hacer mierda todo. No es verdad que la esclavitud haya sido abolida legalmente, todo lo contrario, ha sido legalizada. El mismo gobierno te dice que la canasta básica está en 16.000 pesos y el salario mínimo está en 8.000. Hay mucha gente que está encadenada al salario, gente esclavizada de sus gastos, de su alquiler, del consumo, de los préstamos hipotecarios, de las tarjetas y los bancos. Por favor, compas, traten de no meterse con las tarjetas y los bancos, que eso es entrar a dejar la propia sangre en el matadero. La esclavitud, la vieja esclavitud del siglo XIX, no fue abolida por humanismo, sino porque la esclavitud del salario es más rentable para el esclavista. Ya el esclavista no tiene que comprar el esclavo, no tiene que darle casa, comida, salud, cama. Te da 8.000 pesos y arreglate como pueda. En este continente, los antiguos cultivaban la tierra de manera comunitaria. Esta era la forma de trabajo que había, hasta que llegaron los europeos, se roban la tierra, matan a parte de la gente para quedarse con la tierra y para aterrorizar y esclavizar al resto de la población. Lo mismo después en la Patagonia rebelde, en las dictaduras militares empresariales, en diciembre del 2001, o lo que pasó con Fuente Alba, con Maxi y Darío, o los peones desaparecidos en las estancias, como Daniel Solano, como Cristian y Genaro Calfuyanca. El Estado desaparece a la gente que se rebela contra la esclavitud y el robo de las tierras. Hoy, el gobierno, perfeccionando su maquinaria jurídica letal, trata de asesinar legalmente, que sus asesinatos sean legales. Una reforma laboral reexplotadora, y para defenderla a sangre y fuego, dicta el protocolo antipiquete, la ley de flagrancia, la ley antiterrorismo. Igual que siempre, el poder mata para aterrorizar y esclavizar al resto de la población y para quedarse con la tierra. El asesinato quiere ser legalizado. Y nos vamos mostrándoles una letra que estamos escribiendo con Bruno Arias sobre la noche del apagón del ingenio azucarero Ledesma. El jornal es reprimido, la pobreza asesinada. En Jujuy la azúcar tiene las manos ensangrentadas. La justicia es propiedad del ingenio azucarero. Libera a los genocidas y encarcela a los obreros. Gobiernan los asesinos y el pobre desaparece. Acá gobierna Blaquier y Morales obedece. Hay políticos corruptos que se venden por dinero y mandan a reprimir al pueblo azucarero. Un guardapolvos de azúcar defiende al trabajador. Blaquier, patrón de la muerte y cómplice del terror. El gobierno le regala la reforma laboral, represión y esclavitud con esta ley desigual. Es un crimen la protesta, es un crimen reclamar, han convertido en delito el derecho a trabajar. Trastornan la información, los medios con su aparato, criminalizan la lucha y multan los sindicatos. Acá están los laburantes desafiándolo a Blaquier, los obreros de Ledesma no le temen al poder. Bien, así pasaba este aporte del compañero Wilson, que siempre nos trae algunas reflexiones, algunas payadas y un poco de contenido para que la realidad no pase así porque sí,